te fui será una porquería, ya lo sé. Caballo lo fue ayer, hoy compra acá y también. Mirada empresaria, pesadilla liberal, ciencia con inclusión, recortes, exclusión. Queremos denunciar lo que se viene, que a nadie le conviene, presupuesto recortado. Queremos denunciar lo que se viene, que a nadie le conviene, presupuesto recortado. No queremos lavar platos, queremos investigar. Que me explique el ministro cómo lo vamos a lograr. Modernidad ministerial es la que acecha nuestro personal. Restauración neoliberal que nos desprecia en lo laboral. La política de Estado aparenta continuar con el achique mandado. Lo que se había logrado costará recuperar. El ajuste fue y será una porquería, ya lo sé. Caballo lo falló, hoy compra acá y también. Mirada empresaria, pesadilla liberal, ciencia con inclusión, recortes, exclusión. Queremos denunciar lo que se viene, que a nadie le conviene, presupuesto recortado. Queremos denunciar lo que se viene, que a nadie le conviene, presupuesto recortado. Presupuesto 17 lo debemos rechazar. Nos quedamos sin becarios, ni que hablar de repatriar. Inmunidad multimedial con nuestra gente no va a funcionar. La sociedad se va a enterar de esta mentira dirigencial. La política de Estado que aparenta continuar con el achique mandado. Lo que se había logrado costará recuperar. El futuro en tiempo presente. A Ciencia Cierta, el programa de científicos y universitarios autoconvocados Buenos Aires. Y aquí estamos nuevamente en este miércoles en nuestro programa número, nuestro episodio número ¿cuánto, mi compañero Nacho Sabatella? Episodio número 34. ¡Epa! ¿Cómo venimos? Buenas tardes, Roxana. Buenas tardes a todos y a todas del otro lado. ¿Cómo le va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va del otro lado del vidrio y del otro lado del éter, como se decía en una época? Y bueno, en este programa vamos a tener, como siempre, un montón de cosas súper interesantes, invitados de lujo, como es nuestra costumbre, ¿viste? Vos que estás del otro lado. Y te lo vamos a contar así, poquito, chiquito, para después pasar una tanda y enseguida, no, una tanda no, a un temita, un temita musical para amenizar y enseguida a nuestra entrevista. A ver, contame, Nacho, ¿qué tenemos hoy? Bueno, en la entrevista Ciencia con Vos vamos a tener a Cora Gamarnik, doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, titular de Didáctica Especial en el Profesorado de Comunicación de la misma universidad. Vamos a estar presentando el libro El Nuevo Modelo Económico y sus Consecuencias. Ah, libro que tiene a, como coautor a alguien que tengo sentado aquí al lado, ¿no es cierto? Efectivamente, yo soy uno de los autores de este libro, que o es sea, una compilación de artículos de coyuntura. Acá lo tenemos a Nacho Sabatella y en el libro escribe el doctor Ignacio Sabatella, politólogo, investigador del CONICET, etcétera, ¿no? Es su doble personalidad. Es la misma persona, ojo, del otro lado no se confundan. Para presentar el libro vamos a estar acompañados de Martín Burgos y Ernesto Matos, ambos del Departamento de Economía del Centro Cultural de la Cooperación, economistas los dos. En la editorial va a estar Georgina Orellano, presidenta de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina, AMAR Nacional. Y en la apuesta de la ciencia relacionada con la editorial de Georgina, el trabajo sexual en debate. entre procesos de criminalización y demandas de reconocimiento de derechos. Van a estar visitándonos Cecilia Varela, investigadora de CONICET y del Instituto de Ciencias Antropológicas de la UBA, Débora Deitch, también de CONICET y de la UBA, y Santiago Morcillo, también de CONICET y UBA y otras universidades. Programón tenemos entonces el día de hoy, y para que vayas anotando, te digo cómo te comunicas con nosotros si querés dialogar, preguntar o decir algo a nuestros entrevistados. Dime. O participar del sorteo de un ejemplar del libro que vamos a estar presentando, del nuevo modelo económico y consecuencias. Viste que nosotros además te regalamos libros. Así que podés estar comunicándote vía el Facebook de A Ciencia Cierta, el Facebook del programa de radio, o el Facebook de Científicos y Universitarios Autoconvocados de Buenos Aires, que es el colectivo al que pertenece este programa, o a FM Boedo, Tus Sentidos en el Aire, que es el Facebook de la radio, o al 4932-1870 directamente llamándonos por teléfono. Y ahora sí, vamos a un... Nos quedó mencionar una cosita más que había en el programa. A ver. Las efemérides. Pero efemérides a dúo el día de hoy. A dúo. Y qué dúo que se las trae. Qué dúo. Y es un dúo que se complementa, porque dicen que uno es más estructurado y el otro más relajado. Yo los veo así como... Uno más disciplinado y el otro más indisciplinado. Vamos a ver qué sale de esa... Vamos a ver. De quedate. Augusto Varese, Juancho Gons. Y tenemos que saludar del otro lado del vidrio. Claro, a nuestra Florcita, productora. Primero a nuestra operadora, Flor. Nos estamos pisando hoy. Tenemos ganas de decir muchas cosas, Nacho, me parece. Bueno, y nuestras productoras, Paula Lenguita, Carolina, Carla Borria y Carolina Justo de aquel lado. Bueno, y ya está nuestra invitada ya, así que vamos rapidito a un temita. No te vayas, quédate con nosotros. Nos quedamos sin becarios, ni que hablar de repatriar. Inmunidad multimedial, con nuestra gente no va a funcionar. La sociedad se va a enterar. La política de Estado que aparenta continuar con el achiqueman. Ciencia con vos. Y estamos acá, como te dijimos hace un ratito, en nuestra sección Ciencia con Vos, recibiendo a Cora Gamarnik, doctora en Ciencias Sociales de la UBA, profesora titular de Didáctica de la Comunicación en el Profesorado de Comunicación de la UBA, profesora asociada de Teoría de la Comunicación en la Universidad Nacional de Moreno, directora de proyectos de investigación UBA-CIT, que son los proyectos de ciencia y tecnología de la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, lo demás te lo iremos preguntando. Cora, bienvenida, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes por la invitación, un gusto realmente. Bueno, y lo primero que nosotros solemos preguntar en este espacio es ¿qué es lo que vos haces? ¿Cómo lo haces? ¿Y por qué haces eso? Bueno, no son fáciles las preguntas. Lo primero decirles que me parece que a muchos de los que iniciamos carreras en ciencias sociales, pero particularmente en comunicación, nos pasa que hay como una diversidad de áreas que nos bifurca, ¿no? Me parece que hay otras disciplinas donde es más fácil abocarse a un tema en especial. Mi carrera y mi trayectoria fue bastante errática en ese sentido. Yo empecé estudiando comunicación, en realidad empecé estudiando física, hice 2 años y medio de física. Ah, bueno. Y vamos a preguntar por la relación entre la física y la comunicación. Hice 2 años y medio en exactas, que me sirvieron muchísimo también por la rigurosidad, por la metodología de estudio. O sea, no siento que fueron años perdidos, ¿no? Cuando uno dice, bueno, después me di cuenta que las ciencias sociales tenían más que ver conmigo, entonces cambié. Y parte de mi orientación fue pensar vínculos entre la comunicación y la educación. Pero lo que más me gustaban eran otros temas de investigación, entonces ni bien pude, armé un proyecto que tuvo que ver con la historia del fotoperiodismo en la Argentina. Yo trabajé en distintas materias, digamos como docente a lo largo de la carrera, trabajé en teorías de la comunicación, trabajé en didáctica de la comunicación y trabajé en historia de los medios. Ajá. Entonces esa también, esa cosa errática de ir cambiando de disciplinas tiene, por un lado, el problema de abarcar mucho, digamos, pero por otro lado, te da un panorama y te da una visión mirada, donde por ahí cruzas cosas que si no, no cruzarías, ¿no? En un momento dije, bueno, basta de diversidad, elegí algo y enfócate. Y ahí fue que me di cuenta que me gusta mucho lo que tiene que ver con la investigación sobre la imagen. Y estudiando el tema de la historia de los medios en Argentina, me di cuenta que había poco, pero había, sobre historia de la prensa en Argentina, historia del cine en Argentina, historia de la radio en Argentina, historia de la televisión en la Argentina, pero prácticamente no había nada sobre historia de la fotografía de prensa. Sí, sobre la fotografía, pero más que nada la fotografía del siglo XIX. Claro. ¿No? Y a mí me interesaba, por ejemplo, las décadas del 60 y 70, lo que pasó con la imagen. Por el periodo, claro, que yo, te enfocaste. La tesis de doctorado puntualmente es la historia del fotoperiodismo entre el 65 y el 75. O sea, claro, mirá qué puntual. Claro. En realidad, cuando yo presento el proyecto, que pude concretar la tesis gracias a una beca de doctorado, de las becas UBA-CIT, yo había presentado un periodo más extenso porque en realidad no sabía tanto del tema y dije, bueno, a ver, vamos a empezar. Y dije, bueno, hay 2 puntos de inflexión para mí a priori, ¿no? Decía que son en la década del 60, cuando surgen las revistas ilustradas, o sea, sí, las revistas donde la imagen empieza a tener un peso fundamental, y Página 12, que empieza a tener una mirada irónica sobre la imagen y juegos y retóricas, ¿no?, entre la imagen y el texto, como hay otro cambio en diario, ya no en revistas. Sí. Yo dije, bueno, vamos a hacer un proyecto de investigación que sea la historia del fotoperiodismo entre 7 días ilustrados y Página 12, que era entre el 67 y el 87. Cuando me pongo a investigar, nada, con los primeros 10 años ya tenía 2 tesis de doctorado. Un periodo muy extenso. Claro, eso que no suele pasar, ¿no? Que cuando uno piensa un proyecto al inicio, digamos, tiene distintas variables y después cuando vas aprendiendo más del tema vas ajustando. Claro. Entonces, bueno, también me pasó que por no tener, digamos, no estar bien orientada en sus inicios, yo dije, bueno, voy a empezar por donde yo quiero. Entonces dije, bueno, yo quiero estudiar lo que pasó con la imagen durante la dictadura militar, las políticas oficiales de imagen que tuvo la dictadura para mostrarse a sí misma. Por ejemplo, era una pregunta que yo me hacía y sobre la que veía que no había bibliografía, no había bibliografía. bibliografía sobre la prensa y la dictadura, pero la prensa eran los editoriales del diario La Nación. Claro. No era qué pasó en imágenes. Entonces yo dije, bueno, voy a tratar de cubrir ese vacío. Y entonces empecé por ahí. Y claro, después cuando decidí recortar la tesis, todo eso me quedó afuera, ¿no? Porque claro, era la dictadura. Claro. Claro, porque después dije, voy a ir en orden. Y bueno, en orden también descubrí como una mina de oro, de maravillas, de todo lo que había sucedido con la imagen en los 60 y los 70, con la fotografía de prensa en particular y con la vida de los fotoperiodistas, ¿no? Que si quieren después, eso, ustedes me preguntan, yo les cuento. Pero a grandes rasgos, ¿qué hallaste ahí en ese proceso de investigación? ¿Como metodología o como resultados? Como resultados. A ver, hallé que hubo un periodo dorado donde efectivamente la fotografía de prensa era la forma en que la realidad de Argentina y del mundo llegaba a los lectores, a lectores ávidos, no solo de leer noticias, sino de ver lo que sucedía, ¿no? Claro. O sea, el mayo francés, digamos, las olimpiadas deportivas, digamos, la represión de los estudiantes en México, el cordobazo, todo eso se vio a través de las imágenes en las revistas ilustradas, no se vio en la televisión. Claro. O sea, porque la televisión la tenía muy poca gente, porque eran, digamos, había pocas imágenes disponibles, había poca producción televisiva. El cordobazo fue una de las cosas más filmadas, pero todavía la pudo ver poca gente en ese contexto. Claro. Entonces la gente compraba de a miles, te digo, ventas de millones de ejemplares, las revistas, para ver los sucesos, ¿no? Entonces, la guerra de Vietnam, por ejemplo, las fotografías más dramáticas, y además acá las revistas hicieron convenios con Time Life, por ejemplo, ¿no? La editorial de César Chivita, que era la editorial Abril, que fue la dueña de Siete Días Ilustrados en esos primeros años, hacía convenios directamente con Tami y con Life, entonces, y con Paris Match. Entonces publicaba las mismas fotos. Claro. Y eso fue muy importante, ¿no? Para lectores que en la década de los 60 además tenían mucha avidez por entender los procesos que sucedían en el resto del mundo, ¿no? Había como una internacionalización de la vida cultural, periodística, muy fuerte. Y eso ayudó a que haya una demanda muy grande de esas imágenes. Entonces por ahí mandaban a fotógrafos a cubrir un mes. Uno, o sea, por ejemplo, no sé, te digo alguna cobertura que recuerdo, pero era ¿cómo es la España de Franco a fines de los 60? Entonces la revista manda a un fotógrafo a que esté un mes fotografiando los sucesos de España, claro, ¿no? Claro. Esas cosas que fue un periodo de oro para el fotoperiodismo argentino. Claro. Bueno, todo eso empecé a reconstruir. Después los 70 es otra película y otro paquete enorme que después si quieren les cuento también. Qué periodo intenso, ¿no? Muy un intenso. Un periodo intenso y un periodo además donde cuesta pensar en este momento que no había la transmisión de imágenes que hay hoy por las redes sociales, o ni siquiera por las redes, sino por la web, digamos. No había internet donde uno pudiera hacer una búsqueda de imágenes, entonces dependía de las editoriales. ¿Recordás algún fotoperiodista en particular como muy significativo de la época? Sí, a todos, digamos, porque digamos cuando elijo el tema y no hay ningún trabajo académico previo escrito. Claro. La base de la investigación son las entrevistas orales, o sea, es base a historia oral cruzada con fuentes visuales. Esa fue la metodología que tuve que usar. O sea, mirar las revistas, ir a las hemerotecas y cruzarlas con entrevistas. Y era gente muy mayor y dije, bueno, por eso ahí me apuré y fui a los 60 y dije, ¿quiénes son los fotógrafos que todavía que están? Claro. Y empecé a entrevistar a todos los que pude. Lamentablemente algunos ya habían fallecido y reconstruí la historia de un gran personaje que espero que la tesis en algún momento pueda hacer un libro y esto se pueda conocer, porque hay que hacerle todo el país, le debe un gran homenaje a este hombre que se llamaba Francisco Paco Vera, y que había sido un luchador republicano, había combatido contra Franco. Su padre era un matemático muy prestigioso que desarrollaba la historia de la ciencia. Él era un especialista en historia de la matemática. Se escapa su padre, que también era Francisco Vera, y su familia, o sea, él se escapa también de la dictadura de Franco cuando cae la República, y viene en América Latina. Su padre sigue dando entrevistas ligadas a la ciencia, y él que vivió muy de cerca lo que fue el proceso de los fotoperiodistas que cubrieron la Guerra Civil Española, ¿no? Robert Capa, digamos, hay todo ahí una combinación muy fuerte. Él se ofrece para ser corresponsal para Life en América Latina. Life lo toma y llega a la Argentina de esa forma. Y este hombre, Paco Vera, es el que arma el primer staff de fotógrafos en una revista ilustrada que es en 7 días. Paco Vera se conoce con César Chivita, que se había escapado César Chivita, que era el dueño de Abril, del fascismo italiano. Entonces fue gente que tenía contactos con los medios de masa, ¿no? Porque estamos hablando de corresponsal de Life, claro, en América Latina, pero tenían una visión antifascista, progresista, con vínculos con sectores socialistas, que les permite tener una medios de masas, pero al mismo tiempo muy progresistas, ¿no? Muy distintos a la editorial Atlántida, digamos. Bueno, ¿no? Eso justamente me interesaba preguntarte, digamos, cómo la selección de imágenes que se publican, por lo menos en tu trabajo de investigación, y quizá para juntarlo un poco con lo que pasa hoy o cómo ves vos ese sujeto de estudio, si es que seguís con este tema como objeto de investigación, es el tema de las bajadas que hacen de la selección de imágenes dos editoriales que tienen una impronta política, digamos, bien diferente, ¿no es cierto? Digamos, yo recuerdo las fotos de la revista Gente durante la dictadura o durante la Guerra de Malvinas, que es cuando yo las leía de manera más independiente, no porque las compraba mi mamá. ¿Qué podés decir de esto? Digamos, ¿cómo se nota esto en la imagen? Mira, particularmente yo trabajé sobre Gente durante la dictadura y sobre Gente en Malvinas. Sobre eso escribí trabajos específicos porque es... Ah, qué interesante. Sí, esto es para largo y tendido. Pero sí te quiero contar un solo ejemplo para contestarte tu pregunta. Uno de los primeros secretarios de redacción de Gente fue Jarito Walker, que está hoy desaparecido. Cuando fue el Cordobazo, Abril manda a sus fotógrafos a Córdoba a cubrir los sucesos y Gente manda también a su secretario de redacción y manda fotógrafos. Jarito Walker va y tenían toda esta visión que era, bueno, lo mismo que ahora, ¿no? Pero esta cosa de coberturas sensacionalistas, sí, ¿no? Bien espectaculares, con mucha imagen y al mismo tiempo con determinadas líneas, ¿no? Editoriales. Lo que vive Walker, que era en ese momento el secretario de redacción de Gente, es tan fuerte en Córdoba que vuelve y arma toda una cobertura valorizando lo que fue la resistencia obrera y estudiantil a la represión de Onganía. Se arma un debate tan fuerte en Gente que Walker dice, si no se publican las fotos y con la editorialización que yo propongo, yo renuncio a la revista, era el secretario de redacción, ¿no? Y la revista quería publicar los destrozos, ¿no? Los autos quemados, claro, las vidrieras rotas. Claro, claro. Y Jarito Walker decía, no, las fotos que tienen que ir es de la gente luchando, la policía montada disparando, ¿no? Entonces, claro, claro. Imagínate, ¿no? La problemática y las fotos que estaban en discusión. Bueno, los Vigil dicen no y salen los autos rotos. Mientras Paco Vera, este hombre, en abril, claro, publica una separata, una revista especial dedicada al Cordobazo, con la represión, la gente defendiéndose. La tapa es un afiche de tapa y contratapa con un miembro de la policía montada dándose vuelta para atrás y disparándole a la gente. Bueno, ahí te da una idea, ¿no? Lo que es la editorialización a través de la imagen. Claro. Bueno, finalmente Jarito Walker vuelve de eso y renuncia a la revista y después al tiempo sube Chiche Hellblum, ¿no? Así que, bueno, claro. Es una anécdota que fue muy fuerte, sí, pero digamos es sí, muy visible, es muy simbólica, ¿no? Muy claro, significativa, claro, más de un momento. No, que además esto sigue sucediendo, digamos, ¿no? Claro. Haces la cobertura del encuentro de las mujeres. ¿Qué fotos? ¿No? Pones, es 70.000 mujeres marchando, teniendo una experiencia de vida impresionante con su diversidad, o 10 mujeres una pintada, pintando, claro, claro, o sea, claro, claro, ¿no? Y bueno, ahí sí está muy claro a qué le das visibilidad, ¿no? Y yo quería, si me permite, entrar un poco la discusión al presente. Dale, dale. Ahí estabas insinuando algo de eso. Y el poder de la imagen que todavía conserva, a pesar de la difusión de estos aparatitos, los celulares, cámaras portátiles y demás, pero el poder todavía que tiene la imagen de expresar algo. Y se me viene a la mente enseguida un ejemplo muy concreto. Cuando hablamos, por ejemplo, de hechos de corrupción. A mí me indigna mucho, por ejemplo, los Panama Papers, ahora los Paradise Papers. No hay fotos de eso. Sin embargo, para el público en general, indignó mucho cuando apareció una foto de una valija llena de dólares, que era la cuenta que tenía Florencia Kirchner. Uh-huh. O, bueno, lo que fueron las imágenes de López. Los bolsos de López, sí. Bueno, ahora se me están perdiendo otros ejemplos, pero quería charlar un poco sobre eso. Y también otro ejemplo que se viene muy distinto al caso de la corrupción tiene que ver con lo que fue la foto de Darío Santillán. También podríamos hablar otro ejemplo, pero de Darío Santillán herido, todavía con vida, siendo arrastrado por el comisario Fanchiotti, que fue una imagen que dio la vuelta al mundo. Uh-huh. Y que quizás sin esa foto no... las consecuencias hubiesen sido otras, no lo sabemos, pero creo que ahí jugó un papel muy, muy fuerte, ¿no? Uh-huh. Bueno, son muchas cosas y muy distintas. A ver si vamos por partes. Efectivamente, las imágenes visuales, existan o no, porque no hay imágenes de López tirando los bolsos al mismo tiempo, ¿no? Claro. Sí. Y no fueron imágenes de la valija. Fíjate que en tu memoria hay una valija de Florencia Kirchner con plata, que es lo que es. Pero no fue tal valija, era que le obligaron a abrir su caja fuerte, claro, frente a las cámaras. O sea, sí, fíjate que hasta pregunta hay un imaginario que aparece, ¿no? De cómo está tan repetido. Sabemos ahora que esa plata, por ejemplo, de la caja fuerte era de la de su herencia por ser hija de su padre. O sea, después podemos hablar de muchas cosas, pero acusarla a ella, digamos, pero además esto de visibilizar el momento de la apertura, ¿no? Es lo mismo que visibilizar a Vudú descalzo, tal cual. Entonces, hay una política visual desde el poder ahora muy fuerte, que es probar la corrupción, ¿no? Esa, al estar la imagen, se prueba el hecho. ¿Por qué? Porque hay una unión muy fuerte en todos los que nacemos, vivimos y en este momento de este espacio audiovisual, que es lo que aún sigue teniendo como peso la credibilidad en la imagen, ¿no? Una de las características de la imagen es su indicialidad. ¿Qué significa esto? Que es un índice, o sea, para que haya una foto, algo tiene que estar ahí para ser fotografiado. Ahora está la manipulación digital, pero sacando eso de lado, si yo te saco una foto a vos, es porque vos estuviste ahí. Claro. Entonces, eso, ¿no?, que tiene la fotografía todavía, que es esa indicialidad, después puede ser un símbolo, ¿no? Sacas una foto de una paloma y también es el símbolo de la paz, la foto. Pero, uh-huh, pero la foto tiene varias capas de lectura. Una de ellas es el estar ahí, ¿no? Esa es la famosa frase de Roland Barthes, que es ese noema, ¿no? Dice él de... la fotografía implica estar ahí, o sea, el fotógrafo tiene que estar en el lugar de los hechos, uh-huh, para fotografiar, a diferencia de el redactor, que escribe porque le cuentan, llama por teléfono, tiene otros corresponsales, ve o mira la tele y a partir de ahí escribe. El fotógrafo está, ¿no? Por eso le dicen es la infantería del periodismo, ¿no? Porque está en el lugar de los hechos. Claro. Fíjense, y voy a hacer un paréntesis, pero voy a tratar de llegar a contestarte todo lo que me preguntaste, no me voy a desviar tanto, pero sí hago un paréntesis. Fíjense que para manipular las imágenes, que se pueden hacer de varias maneras hoy, una de las cosas que se hacen es crear hechos para que sean fotografiados. O sea, si hay momentos, por ejemplo, de disturbios en las manifestaciones, sí, donde aparece gente encapuchada con palos rompiendo cosas, que inmediatamente después llega la policía, ellos saben que eso va a ser fotografiado. Saben que hay decenas de fotógrafos cubriendo. Entonces, no pueden impedir que los fotógrafos saquen fotos de la realidad. Lo que hacen es justamente intervenir sobre la realidad para que haya fotografías de eso. Claro. ¿Se entiende? O sea, sí, es muy fuerte, porque antes, por ejemplo, durante las marchas de la dictadura, pensemos en las marchas del 82, las grandes marchas. Sí. 30 de marzo del 82, 16 de diciembre del 82, ¿no? La marcha de la multipartidaria, la marcha de la CGT. Había orden precisa de impedir que los fotógrafos saquen

Fin de espacio publicitario. A Ciencia Cierta, el programa de científicos y universitarios autoconvocados Buenos Aires. Seguimos en La Ciencia Cierta con la doctora Cora Gamarnik. Cora, habían quedado pendientes unas cuantas cosas antes de la tanda, entre ellas una pregunta que hice yo como para tirar un disparador que tenía que ver con el poder de lo visual y el caso Darío Santillán. Vos querías comentar algo sobre eso. Sí, Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, ¿no? Fueron los dos asesinados en la estación de Avellaneda. Sí, muy brevemente, digamos. Claramente en ese momento el fotoperiodismo mostró su capacidad de denuncia y su capacidad de ser una prueba directamente involucrada para que se pueda juzgar a los culpables, ¿no? Las fotos de cuatro fotógrafos que estaban en ese momento en la estación de Avellaneda permitieron reconstruir el asesinato y permitieron además desbaratar el plan tanto del gobierno de Duhalde en ese momento como de los medios de comunicación hegemónicos, como en ese momento la crisis causó Clarín, pero también La Nación, digamos, era una cobertura homogénea que intentaba decir que los piqueteros se habían matado entre ellos, ¿no? Entonces fueron las fotos las que permitieron. Ahora, digamos, porque no tenemos mucho tiempo, para ser muy breve con eso, pensemos y hagamos un salto con la muerte de Santiago Maldonado, ¿no? Que aún hoy nos conmueve y nos conmociona. Sí. ¿Por qué no tenemos fotos de ese momento, no? Digamos, porque uno dice, bueno, a ver, lo mismo que con Costecchi y Santillán. Y las únicas fotos que tenemos y que son las que estamos analizando y que las que pudimos ver a cuentagotas son las que saca la gendarmería. Claro. Que ahora para nosotros igual son súper valiosas porque nos muestran en qué estado estaban los gendarmes, en qué lugares estaban, dónde, si estaban heridos esos gendarmes, dónde y cómo y cuáles eran sus heridos. Sí, y de hecho apareció la última foto de Santiago vivo, gracias a que la gendarmería había mandado a una gendarme, es mujer la que mandó, con la tarea en la incursión al territorio mapuche de filmar y fotografiar los sucesos, ¿no? Ahora nosotros decíamos, ¿y por qué no tenemos las otras fotos? Porque periodistas obviamente no había, y justamente la dinámica, el lugar, etcétera, pero tampoco los mapuches tenían cámaras ni tienen celulares de última generación para filmar, para darnos su propia visión de la represión. Todo eso nos genera, ¿no?, otras cosas para pensar que tienen que ver con las autorías de las fotos, las intencionalidades con las que se sacan las fotos y qué nos dicen las fotos, ¿no? Y cómo a su vez las fotos pueden justamente autonomizarse de esas intenciones iniciales y nos pueden dar información extra, ¿no? Por eso es tan importante esta foto donde que se ocultó muchísimo. Esa foto estaba desde el primer día del allanamiento y la pudimos ver gracias a la tapa de Página 2 y a la nota de Berbisky, gracias a que esa foto pudo haber un allanamiento, etcétera, y esa foto tuvo un recorrido muy extenso hasta llegar a que nosotros la conozcamos. Esa foto desbarató muchísimas de las operaciones de prensa que se habían hecho para tratar de demostrar que Santiago Maldonado no estaba en la comunidad, ¿no? Entonces fíjense que aunque sea una foto sacada por una gendarme, fue una foto muy importante, que hubiese sido muy importante que se hubiese visto antes, ¿no? Claro, sí, y es interesante señalar esto de aunque sea una foto de una gendarme, la foto aparece y es incontrastable, digamos, Santiago Maldonado estuvo ahí. Y en esos términos es que yo retomo algo que vos escribiste hace un poquito en una columna en Página 12, hace unos días, donde vos hablás, digamos, muchos de nosotros estamos muy preocupados y mucha parte de la ciudadanía respecto de este poder de los medios hegemónicos para contar una historia y que sea la que se instale como el sentido común de la población. Y vos en esa columna decís, sí, eso está, pero también hay acciones contrahegemónicas y las redes a veces pueden servir para eso. Las redes, o por ejemplo, que aparezca una fotografía que sacó a alguien que quizá no tiene intenciones de ir para ese lado. ¿Qué podés decir al respecto? Porque yo al menos necesito, creo, digo que todos necesitamos saber cómo se construye ordenadamente esa contrahegemonía para realmente poder parar esta especie de andanada de posverdades, ¿no? lo de ordenadamente va a ser dificilísimo, pero sí quiero decir algo. Los que estudiamos teorías de la comunicación, tratamos de contrastar esta idea tan instalada en el sentido común, incluso en gente muy formada, acerca de la omnipotencia de los medios, uh-huh. que es una idea demoledora, porque deja a la ciudadanía sin acción frente a esos medios, si fuese verdad. Nosotros sabemos que no es así. Los medios son muy poderosos, pero no son todopoderosos. Uh-huh. Ni aún en el nazismo, ni aún bajo la censura total de la dictadura. O sea, siempre es mucho más problemático y complejo el tema de cómo es la recepción de los medios. Los medios pueden tener una intencionalidad manipulatoria. Eso es lo que digo en esa consigna. Sí. Ellos arman noticias para manipular la información, para tratar de convencerte de algo. Pero que ellos tengan esa intención no significa que tengan esos efectos en el lector. Uh-huh. Hay lectores de muy distintos tipos. Hay un texto clásico en la comunicación que habla por lo menos de tres tipos de receptores. Lectores, sí. receptores, como sí. decía. Sí, sí. Que son los que tienen una lectura que combina con la misma del mensaje, los que tienen una lectura de oposición directa, o sea, que vos lees hoy Clarín para enojarte con lo que dice Clarín, sí. no te va a convencer aunque lo quiera, y una lectura negociada, donde vos vas, algunas cosas te parecen que están bien, otras vas dudando, otras vas contrastando con otras fuentes, o sea que hay lectores de muy diversos tipos, con lo cual los medios, que insisto, aunque tengan intención manipulatoria, no tienen necesariamente efecto manipulatorio. Entonces el debate no está ahí en la emisión. El debate y la lucha está en la recepción. Okay. Es en cómo disputamos espacios de debate, de discusión con los otros, de discusión en las redes, de discusión en la sociedad de fomento, de discusión en las cooperadoras escolares, para dar otras visiones de los hechos que es la que dan los medios. Digamos, los medios son una más que está en juego. Muy poderosa, nadie lo niega, pero no es la visión que los medios convencen a la gente, ¿no? Digamos, claro. Porque si no, además, es como las teorías conductistas, te dejan sin acción. Sí, absolutamente. Y no es así, sí, no funciona así la vida social. Es como determinista, o sea, no hay nada que hacer. Exactamente, si yo coincido todo y leo el editorial de La Nación que difama a Estela Carlotto y uh-huh. digo, ay, esto tiene toda la razón del mundo y Estela Carlotto, es porque yo tengo esa idea previa. Si no, que La Nación diga eso de Estela Carlotto, a mí solo me puede indignar y llamar a la movilización. Sí. Entonces, no es que el medio es todopoderoso y me va a convencer, ¿se entiende? Sí, absolutamente. Entonces digo, y así como no me convence a mí, hay un montón de gente que tiene sus propias visiones acerca de lo que sucede. Entonces, me parece que ahí el debate, hay un texto muy, muy lindo de Umberto Eco, que se llama, tiene un nombre complicado en estos tiempos, pero que vale la pena leerse, que se llamaba así, La guerrilla semiológica. Uh-huh. Y donde él decía exactamente eso, decía, los medios siempre van a hacer su política, digamos, nadie le va a pedir a hoy, a Clarín o a La Nación, que hagan otra cosa que lo que a ellos les sirve para sus intereses. El debate está en cómo hacemos trabajo entre los receptores, ¿no? Cómo hacemos comunidad de identidades distintas, sí, ¿no? Sí, y cómo nos damos debates. Ahí, te hago solo un bocado más, creo que las redes siguen siendo un lugar posible de intervención, donde el medio dice una cosa, me comparten una nota, pero yo tengo un amigo al que confío o alguien conocido, al que respeto por algo, que me da otra visión, o que me cuenta un chiste relacionado con eso, o que me pone un párrafo de algo que vivió que hace un ruido respecto de la política mediática oficial. Entonces, ahí se da un mínimo debate. Y después me parece que, bueno, son nuestras interacciones cotidianas, políticas, sociales, vivenciales, en las que nosotros tenemos que dar en los debates, ¿no? Diariamente. Me encanta porque es un... Un mensaje esperanzador, ¿no? No es un mensaje, sino es, aunque ella no lo crea, como decía, organizadamente es difícil, es una forma de organizar agenda, es una forma de organizar acción, es una forma de saber que el norte que nos espera no es sencillo, pero hay uno. Y me parece que, a pesar de los trolls, inclusive, es este el debate que hay que dar. Y por eso Cora Gamarnik está acá hoy. Y le vamos a agradecer a Cora su participación hoy. Tenemos que ir cerrando la entrevista. Y para cerrarla, como hacemos siempre, le vamos a pedir a Cora que presente el tema musical que eligió y en una línea diga por qué lo eligió.

Y estamos acá nuevamente en A Ciencia Cierta, el programa de los científicos y universitarios autoconvocados de Buenos Aires. Habiendo despedido recién a Cora Gavarnik, recibimos a los dos colaboradores de la sección Efemérides. ¡Qué dúo! ¡Por favor, qué dúo! ¡Dinámico! Juancho Gons y Augusto Varese para toda la Argentina. ¿Cómo están, América, chicos? Latina. A ver. Bueno, hoy vinimos con Juancho juntos por primera vez. Espero que sea habitué esto. Y preparamos algo muy especial porque hoy, dentro de las efemérides, hay un evento que, bueno, no quiero spoilear, así que simplemente vamos a darle rienda suelta a esto. Ah, dale. ¡Qué moderno! Entonces, spoilear no quiere. Resulta que hace 150 años, exactamente, 7 de noviembre de 1867, nacía María Salomea Sklodowska. ¿Saben quién es? No sé, qué intriga. La idea es que no, se... no podías spoilear, o sea. La idea es que nos enteráramos de a poco, pero bueno. Vamos, vamos, vamos. No se escuchó, ¿eh? Entonces, nada, hay un fascículo de un libro de Leonardo Moledo y Nicolás Olsbedinsky. Son todos apellidos de historia de las ideas científicas de Tales de Mileto a la máquina de Dios. Que me regaló mi tía cuando me recibí. Y hay un fascículo interesante de María Salomea. Y entonces se hizo como un resumencito de partes muy, muy breve. Si les parece, lo leemos porque está muy bien. Eso está muy bien. Dale, a ver. Entonces, bueno, apenas 4 años después de un intento de rebelión polaca en 1863, Polonia estaba dividida en Austria, Rusia y los países circundantes. Entre esos. Exactamente. Que implicó una mayor represión por parte de los ocupantes rusos, nació María Sklodowska. Su familia pertenecía a la inteligencia varsoviana. Su padre era profesor de física y su madre directora de un colegio, y la vida de la familia estuvo marcada por las dificultades políticas, la estrechez económica y la desgracia. La madre de María murió de tuberculosis cuando ella era muy chica. Pero a pesar de la penuria, ustedes me interrumpen cualquier cosa. María recibió de su padre las bases de una educación científica. Desde muy joven se orientó hacia la química y la física. Cuenta la leyenda que cuando quiso matricularse en la Universidad de Cracovia en aquellas materias, se le respondió amablemente que en esas disciplinas no había vacante, pero que podía intentar seguir estudios en labores, cocina y economía doméstica. Por ahí venía la mano. Hace 150 años. Por ahí venía la mano en Polonia. Hace nada más que 150 años. Exacto. Entonces, bueno, ¿qué pasó con María? ¿Cómo hizo? Se fue para Francia. A ver qué pasaba ahí. Y en la ciudad Luz no se fue a bailar el cancán. Y María, claro, vio la posibilidad, se fue a Francia, ¿no? Y empezó a buscar un tema de tesis, ¿no? Corrían los tiempos de la radiación y María estaba muy interesada en el tema. Hacía muy poco se había anunciado la existencia de rayos X y hacía todavía menos tiempo se había encontrado una radiación de naturaleza desconocida, ¿sí? Emitida por las sales de uranio, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Estamos con el libro en la mano, ¿no? La pregunta que se hace María es, ¿sería el radio la única sustancia? El uranio, la única sustancia capaz de emitir extraños e inexplicables rayos, ¿no? Al investigar la cuestión, este aquí que descubrió que el torio, el elemento 90 de la tabla periódica, emitía una radiación similar, ¿sí? Ya nadie podría decir que se trataba de una habilidad particular y exclusiva del uranio, que era lo que se sabía hasta entonces, sino de un fenómeno más general. ¿Cómo llamarlo? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Cómo llamar esta propiedad de emitir una extraña e inexplicable radiación? Cha-cha. Bueno, Marie Curie eligió un nombre que tendría fortuna, ¿no? Que todos conocemos, que es la radiactividad. Radiactividad. ¿Sí? ¿Ustedes saben que algunos minerales de uranio se llaman uranitas? Esto lo estudié cuando estudiaba química inorgánica. ¿Y de torio? ¿Saben cómo se llaman algunos minerales de torio? Torianitas. ¡Ay, como vos! Son de la familia. ¡Qué lindo! ¿Sabías que encima Marie se pone a estudiar los minerales de uranio? Sí. ¿Sí? Porque hay uno en particular que es la pechulenda, ¿no? Uh-huh. Que es el mineral de uranio, ¿sí? es un mineral de uranio, pero su emisión tenía esta emisión particular, ¿no? De radioactividad. Sí, pero su emisión era mucho más intensa que la del uranio puro, ¿no? Entonces la pregunta que se hace ella, que es muy interesante, es ¿cómo podía hacer esto? ¿Qué tenía la pechblenda que causaba esta radiación aumentada comparada con el uranio? Y ella, junto con Pierre, que era su esposo, que se da cuenta que las investigaciones de Marie están llegando como a un lugar muy interesante, deja su tema de investigación y la sigue. Uh-huh. Sí. Y en este trabajo, ¿no? Con ayuda del gobierno. El gobierno austríaco que le manda toneladas y toneladas de minerales pechblenda. Ellos se encargan de purificar los componentes de la pechblenda y descubren un nuevo elemento que le ponen de nombre. Radio. Radio. Justamente por el mismo nombre de la radio. Por el mismo, y otro. Y también el polonio. El polonio. En nombre, o sea, por Polonia, justamente. Sí. Sí. O sea, finalmente, en julio de 1898, pudieron aislar esta sustancia radiactiva, que es un nuevo elemento al que llamaron polonio. O sea, descubrieron un nuevo elemento, ¿no? Descubrieron un nuevo elemento, describieron el radio, y una de las cosas que es interesante que sepan nuestros oyentes es que estos dos investigadores trabajaban con kilos y kilos de pechblenda en su laboratorio sin ningún tipo de protección para sí mismos, porque no tenían idea de lo que la radioactividad podía causar en el ADN, claro, en los huesos, en las células, etcétera. Y que precisamente eso finaliza con, bueno, la trágica muerte de Marie por cáncer. Estamos con graves problemas de spoiler en esta sección. No sé si Vamos a seguir con la historia. Entonces, estamos en esta situación. Marie y Pierre tienen en su laboratorio, aíslan estos componentes y los purifican y los concentran y tienen un montón de esto. Uh-huh. Bien. Bien, estamos ahí. Bueno, resulta que Pierre es atropellado por un carro. Ay, sí. Y esto es lamentable, pero también le da la oportunidad a Marie de acceder a profesora de la universidad. Aparentemente no podía. No hay mal que por bien no venga. Sí. Que no es un dato menor, porque fue la primer mujer en ser profesora en la Sorbonne. Mm-hmm. ¿Sí? Fíjense en cómo estaba totalmente excluida la mujer de toda esta situación. Exactamente, y entonces me gustaría leer el final de este artículo. Dale. Entonces dice, es lógico, dado que tienen todos los atributos del arquetipo heroico en la historia de la ciencia, Marie Curie, originaria de un país oprimido, de una familia con dificultades económicas, debida en gran parte a la opresión, opresión política y con una enorme fuerza de voluntad que le permitió ser casi un autodidacta, su vida en París, sus desmayos a causa del hambre, porque padecía hambre en París, sus vestidos descuidados, la convirtieron con justicia en una heroína de novela, a lo cual contribuyó naturalmente el hecho de ser una mujer en un ambiente donde las mujeres se veían rara vez, salvo en el papel de consortes. Marie Curie es el arquetipo del científico que en una época importante resuelve un problema fundamental o inicia un camino. En aquellos años de radiación incipiente y radiactividad balbuceante, el polonio y el radio contribuyeron a establecer el nuevo fenómeno como uno de los temas centrales de la investigación científica. Los rayos X y la radiactividad eran fenómenos nuevos y espectaculares, muy apropiados para un cambio de siglo. Realmente una revolución. Una no revolución. No, o sea, súper valorado después por el sistema científico que le dio 2 Nobel a Marie Curie. Uh-huh. ¿No? Nobel de química. Tarde, y pero de física. Nobel de una, física. Con los papeles, claro. ¿No? Porque antes le cerraron todas las puertas. Le cerraron todas las puertas, la dejaron muy sola y esa también dejarla muy sola tuvo que ver con la muerte de Pierre, que si bien no era el ideólogo, se transforma en colaborador de Marie. La realidad es que para la sociedad de la época y para la sociedad intelectual y académica de la época, él era el que le abría la puerta a Marie de alguna manera. Claro. Complicado, ¿no es cierto? Complicado en cuanto al reconocimiento. Otra que techo de cristal en aquel momento, sí. ¿No? Quiere decir que Roxana Toriano no tiene ningún machete en este momento, a diferencia de... Bueno, pero un libro no es un machete. Pero Roxana Toriano se interesó por la historia de Marie Curie cuando tenía 15 años. Así que es una de... La verdad que es una de mis

FM Boedo, FM Boedo, 88.1. FM Boedo, fin de espacio publicitario. A Ciencia Cierta, el programa de científicos y universitarios autoconvocados Buenos Aires. A Ciencia Cierta presenta el editorial de SIUA. Segunda hora de A Ciencia Cierta por la FM Boedo 88.1. Vamos a presentar un audio de nuestra editorial del día a cargo de Georgina Orellano. Ella es presidenta de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina, AMAR Nacional. Vamos a escuchar esta editorial sobre trabajo sexual y luego la comentamos. El trabajo sexual en Argentina, ejercido por personas mayores de edad y de forma voluntaria, no está contemplado como un delito, pero sí todos los espacios donde nosotras podamos ejercer y llevar a cabo nuestro trabajo están criminalizados. En 18 provincias están vigentes los códigos contravencionales y los artículos de falta que criminalizan el uso del espacio público para la oferta de servicios sexuales, otorgándole así un poder de arbitrariedad a la fuerza de seguridad que se amparan en estos artículos para perseguir, hostigar, colmear, violentar y detener arbitrariamente a nuestras compañeras que van detenidas por el solo hecho de ejercer el trabajo sexual en la calle o en algunos municipios tienen que hacer trabajo comunitario. Sumado a la prohibición del trabajo sexual callejero, a partir del año 2008 se comenzaron a desplegar, tanto a nivel municipal, provincial y nacional, políticas punitivas tendientes a combatir la trata de personas que equipararon trata con el ejercicio del trabajo sexual. En 12 provincias están vigentes decretos provinciales que prohíben el funcionamiento de cabaret, whiskerías, casa de cita, bares y club nocturnos. Y dejaron una política prohibicionista a nivel provincial y en decenas de municipios que impiden a nuestras compañeras ejercer el trabajo sexual puertas para adentro, ya sea de forma autónoma, de forma cooperativa, agrupada. Está totalmente prohibido y dejan en manos de los operadores judiciales, de la fuerza de seguridad, que son los organismos que aplican estas leyes y que tienen un total poder para poder ingresar no solamente a estos establecimientos, sino también a las casas y a los domicilios particulares de nuestras compañeras, muchas de esas veces sin orden judicial, robándoles sus pertenencias, anotándolas como víctimas de trata. Y esto se basa también en la modificación de la ley de trata en el año 2012, que quitó la palabra del consentimiento, que es que por más que quienes estemos en el mercado sexual hayamos consentido, estemos de acuerdo y hayamos decidido ejercer el trabajo sexual, no se contempla nuestro testimonio como válido y eso siempre queda a merced de las psicólogas, de las asistentes sociales que están dentro de la Oficina Nacional de Rescate de las Víctimas, que son quienes abordan a las supuestas víctimas en los allanamientos y le hacen entrevistas. Estas personas siempre tienden a tener una postura abolicionista, prohibicionista con respecto a nuestro trabajo. Bueno, lo que estamos escuchando es el audio de nuestra editorial a Georgina Orellano, presidenta de AMAR. Y de lo que estamos hablando, de lo que está hablando Georgina, es de la... El problema que en este momento se enfrentan las trabajadoras mujeres meretrices de la Argentina cuando por el intento de disminuir el tema de la trata aparecen una serie de prohibiciones que no solo criminalizan sino que desconocen la elección que las mujeres meretrices podrían llegar a estar haciendo, ¿no? y lo que va a seguir en la segunda parte del audio es tiene que ver con la prohibición de la publicación del rubro 59, el famoso rubro 59 en los clasificados, y cómo eso contribuye a la precarización de las condiciones laborales de estas trabajadoras sexuales. Nos llevó a pensar nuevas estrategias para poder sobrevivir en este sistema capitalista, y esas estrategias fueron de trasladarnos a las páginas web que antes de la prohibición del rubro eran totalmente gratuitas, y al comenzar a tener muchas más demandas comenzaron a cobrar. Y quienes no tenemos el poder adquisitivo para poder solventar, pagar por mes nuestro aviso en la página web, se trasladó también en las calles con volantes en la vía pública, que esto también generó hacia adentro del movimiento de mujeres y una parte del movimiento feminista una crítica a la forma en la que se publicitaban los servicios, y no solo una crítica a que nosotras cosificábamos a la mujer, violentábamos a la imagen de la mujer y la ubicábamos como un objeto funcional al patriarcado, sino que también comenzaron a generar muchísima campaña a través de las redes sociales, la televisión pública, para que la gente, el ciudadano común, la ciudadana común, parte de la sociedad, genere buena conciencia y salga a despegarlos como una forma de combatir la trata de personas, ya que lo que se instaló, el discurso hegemónico instalado durante mucho tiempo, es ver a todas las personas que estamos dentro del mercado sexual como potentes víctimas de trata y no como sujetas de derecho que decidimos sobre nuestro propio cuerpo, que decidimos, que optamos y elegimos ejercer el trabajo sexual en las condiciones dadas por no tener un reconocimiento. Y es así que desde AMAR, la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina, no solamente luchamos para poder derogar los artículos contravencionales, de revisar las leyes punitivas que están vigentes en decenas de municipios, en 12 provincias y a nivel nacional, sino también que buscamos el reconocimiento de derechos, poder salir de la clandestinidad, poder dejar de trabajar en marcos ilegales, poder tener acceso a derechos laborales como obra social, como jubilación, poder tener el derecho a la sindicalización, al derecho a organizar, a estar sindicalizadas, pero sobre todo a comenzar a que se escuchen las voces de un sujeto político que durante mucho tiempo estuvo invisibilizado, estuvo acallado, y fueron otras las personas que han hablado por nosotras y que han intervenido en este tipo de políticas que llevaron adelante nuestro país, pensando en mejorar nuestra vida, y en realidad lo que han hecho es empeorar las condiciones laborales. Desde AMAR luchamos por reconocimiento de derechos para aquellas personas que decidimos ejercer el trabajo sexual, que es nuestra opción dentro del mercado laboral, pero también creemos que es necesario que con esta política sea acompañada alternativas laborales para aquellas personas que no desean ejercer el trabajo sexual o quieren otra opción al mercado sexual. Creemos que una política no invalida la otra, y por más de que el trabajo sexual sea una de las grandes discusiones y una de las grandes divisiones que hay hacia dentro de los feminismos, nosotras apelamos a que abracen las causas de todas las mujeres, de todas las trans, lesbianas y bisexuales, de las trabajadoras sexuales, de todos los sectores que históricamente fueron excluidos, no solo a nivel social, sino también excluidos dentro del feminismo. Bueno, y acabamos de escuchar el testimonio de Georgina, perdón, se me fue, de Georgina Orellana. Te pedimos que esperes, que nos esperes un rato, vamos a retomar este tema después del tema musical, va a venir. Vamos a hacer la presentación de un libro y después vamos a retomar este tema, que es un tema controvertido, es un tema en el que te invitamos a pensar y discutir. We'll be right back. yo te prefiero. Irreversible, casi intocable. Tú me vas a caer lentamente. Soy un espectador. Y el ventilador desgarrándote. Sé que te excita pensar hasta dónde llegaré. Difícil de creer. El instante previo, oh, es como un desgaste, una necesidad, más que un deseo. Cierta, el programa de científicos y universitarios autoconvocados Buenos Aires. Volvemos al aire de Ciencia Cierta. Me están haciendo señas como que salió muy fuerte mi primera intervención, pero ahora vamos un poquito mejor, me parece. Bueno, en la primera hora del programa tuvimos una conversación con Cora Gamarnik sobre teorías de la comunicación, fotoperiodismo, muy interesante. Pasaron las efemérides, pasó la editorial sobre trabajo sexual, tema que vamos a retomar después de la tanda de las 8:30. Y en este momento vamos a presentar un libro que se presentó oficialmente ayer, que se denomina El nuevo modelo económico y sus consecuencias. Es un libro de ediciones del Centro Cultural de la Cooperación, compilado por Martín Burgos, quien está atrasado, no está pudiendo venir para compartir con nosotros al aire este tema. Tiene prólogo ni más ni menos que Axel Kicillof, ex ministro de Economía, y una introducción de Carlos Heller, actual diputado nacional. Vamos a estar charlando con el amigo Ernesto Matos. ¿Cómo estás, Ernesto? Muy bien, Nacho. ¿Cómo andan por ahí? Bueno, economista, miembro del Departamento de Economía del Centro Cultural de Cooperación y uno de los autores de uno de los capítulos de este libro, que contiene varios artículos sobre coyuntura económica. Esto fue escrito básicamente haciendo un balance del primer año y pico de gestión de Cambiemos, por eso el nuevo modelo económico. Y anoche, cuando se presentó el libro, Martín remarcaba algo interesante, esto del nuevo modelo económico, porque rompe con algunos discursos que dicen, no, este modelo económico viene como consecuencia de la pesada herencia recibida de la gestión anterior. Lo que dice Martín, lo que decía Martín anoche, y coincidimos, es que no, acá hay definitivamente la imposición de un nuevo modelo económico que tiene mucho de parecido al modelo económico de Martínez de Hoz y al modelo de la convertibilidad durante los 90. Y con esto no queremos decir que es todo lo mismo, pero como decía ayer Axel Kicillof, es la política económica de Cambiemos es esencialmente neoliberal, bajo otros ropajes, ¿no? Que acá entran más a dialogar otras ciencias sociales, la sociología, la ciencia política, para describir cuál es ese ropaje. Pero el modelo económico fundamentalmente tiene mucho que ver con esos dos. ¿Qué te parece, Ernesto? Sí, sí, te vamos a contar un poco el trasfondo, Nacho. Esto surgió, bueno, una conversación que tuvimos con Nico también, Cebolla, que es otro de los autores, junto con Bruno Núñez Chat, Noelia Torres, bueno, y toda la serie. Está Federico Kuchen, estás vos, Nacho. Así, lo tenemos a Genaro, Alex Kodrick, Magdalena Rúa. Tenemos todos investigadores del Centro Cultural de la Cooperación. Claro, todos investigadores, pero con Martín y con Nico habíamos pensado un poco, pensando en esto de que esta política económica no es algo novedoso, pero tampoco es la nueva economía, como a veces nos quieren hacer señalar con la pesada herencia, que es lo que explicaste recién, sino que esto es el retorno al coloniaje 2, digamos, ¿no? Lo que en su momento Jaureche criticó al informe Prebisch, aquel que presentó en el 56, y que Prebisch parece firmar, y que después Prebisch dice, ¿no?, que él se arrepiente, pero tenía razón Jaureche. Lo hace allá por los años 80. Entonces esto es más o menos lo mismo, porque como bien vos dijiste, son las políticas de Martínez de Hoz. Yo puedo hablar un poco por el artículo de Agro, porque justamente ahí retomamos un poco esa línea, que es justamente revisar la política agropecuaria de Martínez de Hoz. Y justamente encontramos similitudes, ¿no? Privatización en aquel momento, intención de privatización de los puertos, que se hizo en los 90, liberalización del comercio exterior, claro. Y obviamente la baja de las retenciones al agro. Entonces, y también la privatización de algunos insumos y químicos que se tenían que empezar a traer o digo empezar a dejar de fabricar acá. Así que en ese sentido el nuevo modelo económico tiene mucho de viejo, ¿no? Parecemos un poco Gramsci diciendo esto, pero va por esa línea. Me parece que la dicotomía económica sigue planteada entre planificación estatal, ¿no?, con un mix a lo YPF, y la vieja idea liberal, digamos, de no dejar que el Estado intervenga y dejar que el privado haga todo. A ver, y vos mencionabas el artículo que escribiste, que se llama El sector agrícola ganadero, ganador del modelo, que lo escribiste junto a Martín. Y acá, en este artículo, plantean algo interesante, porque habitualmente solemos, desde el sentido común se suele decir, uno de los grandes ganadores de este modelo económico es el campo. El campo, y como un concepto muy, muy vasto, muy amplio. Sin embargo, ustedes dicen, bueno, no todo el campo gana. Claro. Hay ganadores y perdedores dentro de lo que llamamos el campo. ¿Quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores? Los principales ganadores son los exportadores, ¿no? Y con ellos los grandes productores vinculados a los productos de exportación. Creo que el 5% de los productores de soja produce más o menos el 50% de la producción total, alineada a las industrias aceiteras, ¿no? Aceite de soja, aceite de maní. Y los exportadores que tienen sus propios puertos y terminales. Entonces tienen capacidad de acopio, tienen capacidad de esperar. Y como lo vimos recientemente con la asunción de Echeverre, directamente no tiene. Echeverre, Luis Echeverre. Anterior presidente. Hasta hace dos días era presidente de la Sociedad Rural Argentina y ahora es ministro de Agroindustria. Sí, que Luis Echeverre tiene una particularidad. Hay un libro de Premichi sobre trabajo agrario que bien analiza el triángulo Romero, Echeverre, Macri. Y Echeverre. ¿Romero quién es, perdón? El ex presidente de Misiones. Ah, no, Puerta, perdón, Puerta, me estoy confundiendo. Ahí estamos. Puerta, Ramón Puerta, Romero, Ramón Puerta. El ex senador por la provincia de Misiones y que fue presidente provisorio. Entonces, ahí vemos que Echeverre viene ya de ser el abuelo, creo que era, candidato de vicepresidente junto a Aramburu. O sea, estamos ante las familias del sector agropecuario más concentrado que se han apropiado la tierra bajo falsa documentación, como están denunciando ahora parte de la familia y parte, obviamente, de otros sectores, como lo denuncia Premichi, ¿no? Más que nada en su libro. Sebastián Premichi, periodista página 2. Exacto. Entonces, ese es el ministro de Agroindustria actual y que obviamente es uno de los grandes ganadores. Digamos, en estos primeros 8 meses se cerraron 426 empresas agropecuarias. El año pasado se cerraron 430 tambos. O sea, la pesada herencia con nuevas políticas económicas que teóricamente iban a contrarrestar el efecto de la pesada herencia profundizó. Y a eso se le sumó la derogación de los derechos de exportación, los registros de operaciones de exportaciones, lo cual deja más libertad a los exportadores. Y entre los perdedores mencionabas a los tambos, al Exacto. sector lechero, por decirlo de alguna manera. Sí, el sector lácteo, pero también, ojo que ahí hay una dinámica entre, bueno, como es más rentable la soja, me pongo a producir soja, cierro el tambo. Las inundaciones igual contribuyeron a esa decisión también. Tengamos en cuenta la de las sequías, digo, todo lo que fue pasando estos últimos 7 años más o menos hicieron, digamos, optar por mejores rentabilidades en la soja. Algunos no optaron por, obviamente, una chacra mixta, que es lo que plantea un poco Peretti, que es tener vaca, cerdo, oveja, maíz, trigo, soja, y tener un, digamos, como apostar en distintas carteras de activos. Así que, pero ese es el panorama, digamos, ¿no? El pequeño productor hoy es el que está más complicado. La tasa de interés sigue subiendo y no están tomando crédito, o sea que no están pudiendo financiar. Los que se pueden financiar son los que tienen gran acumulación dentro del sector. Exacto. Entonces, digo, está habiendo un efecto dispar dentro del sector agropecuario. Estamos hablando con Ernesto Matos, economista de la Universidad de Buenos Aires, es miembro del Departamento de Economía del Centro Cultural de la Cooperación. Estamos hablando del libro El Nuevo Modelo Económico y sus Consecuencias, un libro que recorre varios campos de la coyuntura económica. Estamos hablando desde la política económica en general hasta la inflación, a la regulación cambiaria y la fuga de capitales, el panorama monetario y financiero, el ajuste y déficit fiscal, la política energética, que es el capítulo en el que me toca intervenir a mí, el mercado de trabajo, la industria y, como estábamos hablando, el sector agrícola y ganadero. Es un libro que estamos en este momento sorteando y quienes quieran participar solo tienen que comunicarse a través del Facebook de A Ciencia Cierta o de Científicos y Universitarios Autoconvocados o llamar al 4932-1870 a la FM Boedo. ¿Y qué te queda para comentar del libro en general o de en particular el sector agrario? No, el libro en general va a apuntar a toda la estructura productiva argentina, ¿no? Por un lado, las grandes empresas que presionan para obtener los dólares del comercio exterior y utilizarlo para girarlo a sus casas matrices. Por otro lado, el plan de importaciones,

tu imagen en un pin. Pines prendedores, llaveros, imanes, espejos, destapadores. Artículos personalizados con tu imagen, diseño y el texto que quieras. Trae tu idea, que Mundo Pines lo hace realidad. Llámanos al 4373-4473 o encontranos en www.mundopines.com.ar. Un cóctel de proporciones inexactas. FM Boedo, 88.1. De lunes a viernes, de 15 a 17, Salgan al Sol. FM Boedo, 88.1. FM Boedo, fin de espacio publicitario. A Ciencia Cierta, el programa de científicos y universitarios autoconvocados Buenos Aires. Vuelta en A Ciencia Cierta, el programa de los científicos y universitarios autoconvocados de Buenos Aires. Y tenemos la posta de la ciencia, una sección que se engancha con el editorial. En este caso hubo la presentación de un libro, como te contamos hace un ratito en el medio. Y vale decir que las palabras que escuchamos antes de Georgina Orellano, la presidente de la Asociación AMMAR, pone en el tapete un tema complejo, un tema donde hay diferentes posiciones, un tema donde seguramente, oyente, vos tenés una opinión o no, y vale la pena que te pongas a pensarla, pero como solemos hacer en A Ciencia Cierta, lo que traemos acá es la opinión de, perdón, la postura desde la investigación científica. Así que tengo el gusto de presentar a los investigadores, Cecilia Varela, que es doctora en ciencias antropológicas, trabaja en el Instituto de Ciencias Antropológicas de la UBA, y a Santiago Morcillo, también investigador del CONICET, doctor en sociología, investigador de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de San Juan, que nos van a hablar justamente del trabajo sexual y el debate sobre el trabajo sexual entre procesos de criminalización y demandas de reconocimiento de derechos. Bienvenidos, y le paso la posta a ustedes. Bueno, muchas gracias por la invitación a participar hoy. Bueno, para empezar, empezamos presentándonos un poco. Mi nombre, como decías, es Cecilia Varela. Yo trabajo sobre comercio sexual y políticas antitrata hace ya desde el año 2009. Mi investigación ha tenido que ver con cómo distintas formas de organización, prácticas en el mercado sexual, son identificadas por las burocracias judiciales como un delito de trata de personas, básicamente, y después tiene sus ramificaciones. No sé, Santiago, si vos te querés presentar. Sí, bueno, mi nombre de vuelta es Santiago Morcillo, y mi investigación sobre todo tiene que ver con cómo las mujeres que hacen sexo comercial construyen identificaciones o rechazan las identificaciones que se les imputan, y cómo conceptualizan, o cómo, más bien, cómo piensan, cómo sienten esa experiencia del sexo comercial. Bien, por ahí, para empezar una conversación recogiendo algunos temas que plantea Georgina en su audio. Por empezar, decir que Georgina expresa una voz colectiva de mujeres que han entendido que la tarea que hacen es trabajo sexual. Se han organizado durante los años 90, hace ya 20 años, en la CTA, en la Central de Trabajadores Argentinos, lo cual le da a la organización una marca singular, y que además hace un tiempo vienen disputando un lugar en el feminismo, digamos, vienen ascribiendo o enmarcándose dentro de los feminismos. Y una de las cosas que aparece en el audio de la editorial de Georgina es que A partir del año 2011-2012 ella lo asocia sobre todo con la previsión del conocido como rubro 59, pero que son los avisos de oferta sexual. Esos avisos fueron prohibidos en el año 2011 y marca eso como una suerte de giro en las políticas antitrata. Esa previsión es interesante porque se planteó no solamente como una forma de luchar contra la trata de personas, sino que también se planteó como una medida que intentaba combatir, digamos, la discriminación hacia la mujer. Entonces, ahí me parece que aparece en un primer núcleo de cuestiones para conversar, porque ahí en ese momento lo que se discutió es que esas imágenes de oferta sexual eran denigrantes hacia las mujeres. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo denigrante ahí? Lo denigrante es el comercio sexual, lo denigrante es la forma en que se publicitaba ese comercio, ¿qué es lo que marca lo denigrante ahí? El lugar donde se hace, quiénes lo ven. Entonces, eso sería como un punto para empezar a discutir. Sí, eso no, yo creo que para entender un poco desde dónde estamos tratando de pensar esto, es fundamental reponer un poco ¿Cómo fue transformándose, estructurándose y transformándose el debate feminista en relación a la prostitución o al trabajo sexual? Y para eso, yo pienso que hay muchos elementos que entran en juego, pero para entender cómo toma esta forma polarizada, porque una de las cosas que uno puede advertir es que es un tema que genera una polarización muy fuerte, además de que no hay un acuerdo, sino que hay además una polarización. Una polarización en términos de los que están en contra y los que están a favor del trabajo sexual. Es la versión que muchas veces llega es esa. Uh-huh. A mí y a nosotros creo lo que nos interesa justamente es tratar de reponer que hay mucha más complejidad que esa, claro, esa visión polarizada. Pero esa visión polarizada tiene, para mí, surge a partir de tres puntos. Surge, sobre todo en los años 80, surge, por un lado, por un debate en torno a los significados que tiene la sexualidad para el feminismo, ¿sí? Entonces, ahí la sexualidad femenina va a ser vista desde algunos feminismos como el espacio donde se expresa mejor la opresión de las mujeres. La fuente de la opresión de las mujeres es la sexualidad, ¿sí? Para otros feminismos eso no es tan así. Para algunos es lo contrario, ¿sí? Es un lugar de emancipación la sexualidad. Y para otros es un terreno a disputar, ¿sí? Es un terreno cuyos significados no están dichos de antemano, sino que están en constante disputa, ¿sí? Esas formas de pensar la sexualidad que aparecen como polarizadas son las que después llevan a cómo pensar la prostitución o el comercio sexual o el trabajo sexual, ¿sí? Uh-huh. Eso por un lado. Por otro lado, también que en ese periodo comienzan a organizarse las trabajadoras sexuales. Eso es importante porque el feminismo venía teniendo un debate importante sobre prostitución, pero donde las voces de las trabajadoras sexuales no aparecían. Si nosotros vemos, y estamos hablando de finales de los 70, principios de los 80, o sea, hace bastante poco tiempo, las voces de las trabajadoras sexuales comienzan a tener un lugar en este debate, ¿sí? Eso también va a contribuir a la polarización. Y el otro punto es lo que comienza a llamarse como trata de personas, ¿sí? Las transformaciones en los flujos migratorios y una serie de problemas que comienzan a conceptualizarse como trata de personas, ¿sí? Esos tres elementos yo creo que contribuyen en la polarización y contribuyen además en hacer muy difícil pensar un problema, la traslación de un problema, que es algo que hablamos siempre con Cecilia, porque como cada uno tiene una expertise en una parte más singular, que es cómo se piensan las experiencias de los sujetos en este campo y cómo hay un correlato legal o sí, un armado normativo legal en relación a cómo se piensan esas experiencias. Entonces, muchas veces cuando pensamos esas experiencias como una experiencia únicamente de opresión, ¿sí? Uh-huh. Solamente pensamos que en el mercado sexual solo hay opresión y denigración, se responde con una normativa que trata de estar acorde con esas concepciones. Con esa mirada. Sí. Uh-huh. Yo tengo una pregunta, Santi, lo que vos estás queriendo decir, a ver si yo estoy entendiendo correctamente, porque decís, ¿cómo se piensan? Es decir, que de alguna manera lo que aparece acá es que las trabajadoras sexuales son pensadas por otros. No habría, o recién en los años 80 empieza a surgir una voz de quienes fueron hasta ahí pensadas por otros, la voz propia de esos sujetos que según reclama Georgina, corresponde que sean pensadas como sujeto de derecho en todo caso. Es decir, que pueden decir qué opinan al respecto. Cuando vos decís se piensan es cómo son pensadas como... sobre todo porque es, en buena parte de estos feminismos no hay en realidad es más complejo, sí, porque hay algunos lo que yo digo es que este feminismo que podemos pensar como el feminismo radical norteamericano, claro, y que va a ser los que impulsan la posición abolicionista, que eso es lo que me parece que es complicado, porque tenemos feminismos que están pensando sobre la sexualidad y cuáles son los valores que tiene la sexualidad, y después propuestas de armados normativos legales. Entonces hay una traducción ahí que es súper compleja, ¿sí? Claro. Y cuando nosotros pensamos cuáles son los armados legales, normalmente se habla de tres modelos, ¿no es cierto? Abolicionista, prohibicionista y regulacionista o de legalización. También hay un cuarto, o sea, algunos marcamos que eso es un cuarto modelo y no queremos confundir lo que era el modelo reglamentarista de principios de siglo, que establecía controles espaciales y sanitarios, claro, sobre las mujeres, de las demandas más contemporáneas, movilizadas, impulsadas desde colectivos y organizaciones de trabajadoras sexuales que demandan el reconocimiento de sus derechos laborales y civiles. Entonces, en primer lugar, también eso es algo que siempre nos interesa deslindar. Digamos, claro. No es equivalente, no son equivalentes los proyectos actuales al reglamentarismo de principios de siglo. Me parece que en lo que decía Santiago también hay como otra dimensión que me parece que tiene que ver con cómo las ficciones legales, digo acá los modelos legales, parecen proyectar unos sujetos que tendrían existencia en la realidad. Claro. Entonces, como si en el comercio sexual tuviéramos por un lado un grupo de mujeres que se consideran víctimas y un grupo de mujeres que se consideran trabajadoras sexuales. Lo cual es cierto, pero también hay muchas otras realidades en el comercio sexual que no necesariamente se ajustan, digamos, a esos dos tipos ideales. Sí. Y también que tal vez en las discusiones feministas la cuestión de los modelos legales gana una preeminencia que produce una suerte de aplastamiento. Por ejemplo, digamos, reconocer que los modelos no consiguen rápidamente, mágicamente los objetivos que se plantean. Digo que hay una distancia entre los objetivos que los modelos se plantean y sus efectos. Para nosotros que hacemos ciencias sociales, que tratamos de pensar cómo se organizan los mercados sexuales, esa es una cuestión importantísima, digamos, y que no es autoevidente. Por ejemplo, hay mil cosas. O sea, para plantear una que es muy clara. Con la ley de trata actual se podrían perseguir muchas formas de comercio sexual que no se persiguen, digamos. Por ejemplo, la pornografía perfectamente sería perseguible y no sucede. Las webcams, que son, digamos, formas distintas de comercio sexual. Sí. Lo que pasa es que, de algún modo, el comercio sexual está asociado a ese estigma que es la prostitución. Y en realidad, lo que se persigue es aquellas prácticas de comercio sexual que están estigmatizadas como prostitución, pero no el comercio sexual, claro, que es algo muchísimo más amplio. Entonces, en esos puntos, la discusión tan enfrascada en los modelos legales muchas veces no sirve para comprender algunas cosas. Uh-huh. También los efectos de los modelos, ¿no? O sea, estamos hablando de políticas que se plantean rescatar a las mujeres, en tanto son pensadas sobre todo como víctimas, que es otra de las cosas que marca Georgina, y sin embargo, si uno mira, por ejemplo, los procesamientos y las condenas por la ley de trata, el 50% de las personas condenadas por delitos de trata son mujeres. Entonces ahí pasa algo. Son mujeres que fueron trabajadoras sexuales, son ex trabajadoras sexuales o desempeñan, digamos, roles de terceras partes en el comercio sexual. Y la ley de trata entiende que esas mujeres son colaboradoras en los procesos de trata. En ningún otro delito vos vas a encontrar esa cantidad de mujeres procesadas y condenadas. ¿Y ustedes como científicos tienen alguna postura al respecto o alguna investigación que permita deslindar ese imaginario respecto de la realidad? Bueno, en eso trabajamos, claro, tratando de mostrar las formas complejas que tiene la organización del comercio sexual, que no se puede como reducir una diada de víctima y victimario, claro, ¿no? Sino que en los lugares donde se hace comercio sexual hay una diversidad de posiciones, de trabajos, de arreglos, que no se pueden reducir a esa dicotomía hiper simplificada. Claro, además, una de las cosas que yo noté desde el principio que empecé a investigar sobre este tema es cómo en realidad las experiencias de las mujeres que están haciendo comercio sexual están profundamente silenciadas. Y no solamente estoy hablando de que la voz de las trabajadoras sexuales no tiene es bastante reciente su aparición en el feminismo, sino estoy hablando de que una gran cantidad de mujeres que hacen comercio sexual lo mantienen en secreto, ¿sí? A causa del estigma que tiene esta ocupación. Entonces, estamos pensando también cómo ese silenciamiento nos impide comprender cómo son esas experiencias. Estamos todo el tiempo lanzando nuestros propios fantasmas, nuestras concepciones de sexualidad sobre las experiencias de otros que no necesariamente son las mismas, ¿sí? Hay muchos atravesamientos en cómo nosotros pensamos la sexualidad. Uno de ellos es la clase, la raza, las experiencias, las trayectorias vitales, las generaciones van cambiando las concepciones de sexualidad. Entonces, cuando nosotros no podemos conocer esas experiencias, porque estas mujeres están muchas veces silenciadas, empezamos a proyectar nuestras propias imágenes sobre la sexualidad, y eso me parece también profundamente peligroso. Y les hago una pregunta, ¿no? Santiago planteaba recién un tema de los distintos feminismos. Tanto el colectivo Ni Una Menos en la Argentina como los encuentros nacionales de mujeres están atravesados por todas estas corrientes. ¿Cuál sería la corriente hegemónica en la Argentina y cuál es el lugar que la MAR, por ejemplo, tiene en estos diferentes colectivos? Me refiero a la mirada o al colectivo hegemónico desde el punto de vista feminista, ¿no? En la Argentina, ¿cuál es el feminismo hegemónico o mayoritario en la Argentina y en qué lugar se ubica AMAR y las mujeres trabajadoras que participan en AMAR? Yo creo que eso ha cambiado aceleradamente en los últimos, por decirte, los 2 años. Yo veo ahí una pluralidad de feminismos y depende, digamos, de qué espacios estemos hablando. AMAR puede tener mejores o las trabajadoras sexuales tendrán mejores o peores articulaciones. Creo que hay un feminismo institucionalizado que construye unas políticas que se dicen con orientación de género, con perspectiva de género, y ese feminismo es predominantemente abolicionista. Es decir, la perspectiva que se institucionalizó es abolicionista. Ahora, en la militancia me parece que coexisten una diversidad de posturas en este momento. Sí, yo quería menos con mal. Eso. Sí, bueno, justamente con eso quería rescatar para traer también sobre todo la última parte del audio de Georgina, que me parece muy interesante, porque desde AMAR y también desde Fuerza, que nuclea, es una organización que nuclea una serie de aliados dentro de la cual estamos con Cecilia. Pensamos que no, que se puede desmontar de alguna manera ese antagonismo y esa polarización simplemente tratando de reconocer las necesidades y los deseos de cada una de las mujeres que están involucradas. Entonces, que no necesariamente el reconocimiento de los derechos laborales para una implica que no puedan haber otras políticas para que tengan otras alternativas laborales quienes no eligen ese trabajo. Entonces, me parece que esta posición realmente busca es un giro para salir de este debate que termina siendo como una cuestión que instala un antagonismo entre sectores que responden a fuerzas subalternas, ¿sí? Sobre todo si estamos pensando en las mujeres específicamente, no ya tal vez aquellas que están instaladas en algunos lugares institucionales, sino las que están realmente en el mercado sexual, son todas sujetas subalternas, ¿sí? Entonces, en ese sentido, me parece que lograr desmontar esa polarización es algo muy positivo, y creo que desde AMAR y desde Fuerza se impulsa esa posición para desarticular ese antagonismo. ¿Podés definir un poquito lo que es Fuerza? Es el Frente de Unidad Emancipatorio por el Reconocimiento de Derechos de las Trabajadoras Sexuales. Es la sigla más larga del mundo. Es una sigla muy larga. Pero en todo caso tiene un nombre muy potente. Sí. ¿Y quiénes son los que participan? El Fuerza está integrado por activistas, académicos, artistas, organizaciones sociales, organizaciones políticas, que apoyan tanto el reconocimiento de derechos, apoyan centralmente, digamos, acompañamos las demandas de las trabajadoras sexuales, pero también, digamos, en nuestro documento fundacional hemos afirmado que estamos también estamos dispuestos a acompañar o acompañamos las demandas de otros colectivos de mujeres que definan su experiencia con la prostitución de otra manera y que impulsen, por ejemplo, iniciativas laborales, ocupo laboral, y bueno, trabajamos articuladamente con AMAR. O sea, básicamente que cada persona como sujeto de derecho pueda elegir su camino. Exactamente. Porque acá hablamos de algo que es bien complejo, que es el deseo, ¿no es uh-huh. cierto? O sea, cómo poner el deseo de cada quien arriba de la mesa. Ese deseo siempre está, no es solamente individual, está atravesado por un montón de realidades circundantes, ¿no? Sí. Una cosa que sí. me parecía que era importante también marcar era cómo en consonancia con lo que decía Ceci, cómo se han transformado la participación de las trabajadoras sexuales en el marco de los encuentros nacionales de mujeres, uh-huh. ¿sí? Porque ahí me parece, si nosotros tomamos como indicador, así un indicador medio silvestre, los encuentros nacionales de mujeres, empezamos a ver cómo la voz de las trabajadoras sexuales deja de estar circunscripta. Antes siempre tenían que participar de talleres que las catalogaban como mujeres en situación de prostitución, ¿sí? Cuando no era la identidad en la que ellas se reconocían, ¿sí? Entonces eternamente tenían que estar dando el debate de si era trabajo o no era trabajo, ¿sí? Uh-huh. En los últimos dos encuentros antes hubo y ahora se reabrió un taller de trabajadoras sexuales, donde las mujeres que se reconocen como trabajadoras sexuales pueden debatir su problemática sin tener que estar debatiendo continuamente si es o no trabajo, ¿sí? Me parece que esa pluralidad que muestran los encuentros me parece muy, muy saludable, y que sería interesante que podamos llevarla más allá del reducto de los encuentros. Sí, en los talleres que menciona Santiago participan mujeres que se reconocen como trabajadoras sexuales, que quieren discutir sobre sus problemáticas, y también mujeres que no se reconocen, que no son trabajadoras sexuales, que están ahí para escuchar, para aprender, para pensar. Y en ese sentido yo también creo, por ejemplo, retomando la cuestión que vos planteabas de los feminismos, también que una de las críticas más interesantes al sistema penal y al punitivismo en estos momentos está viniendo de las organizaciones de trabajadoras sexuales. Me parece que ellas tienen una visión muy informada, una visión profunda en torno del impacto que tienen medidas pensadas predominantemente desde lo penal en, digamos, sus espacios, en los espacios que habitan. Entonces me parece que también eso es algo que se escucha mucho en los talleres, que no tiene que ver estrictamente con trabajo sexual, sino como pensamos, por ejemplo, el rol del sistema penal, el lugar que le damos al sistema penal en la construcción de demandas del movimiento de mujeres y el movimiento feminista. Sí, eso es interesante, porque una cosa que vengo pensando hace un tiempo es que lo quería traer, porque como acá es un programa de científicos, quería traer también de dónde, si nosotros mapeamos disciplinarmente, qué raigambre podrían tener las distintas posiciones sobre la cuestión de la prostitución, vamos a ver que las posiciones que podemos ligar al feminismo radical, al abolicionismo, en sus versiones sobre todo más extremas, parten en general de la filosofía política, es decir, de ciencias que son especulativas, ¿sí? Uh-huh. No estoy queriendo con esto armar una no jerarquía de ciencias. No quiero armar una jerarquía de ciencias, pero sí es complejo tratar de pensar cuando hay un campo con la enorme complejidad que tiene el mercado sexual, con la diversidad de experiencias y las transformaciones, además, que son muy veloces en el mercado sexual, cómo armar un armado legal a partir de esa complejidad. Si yo lo hago desde la filosofía, me pierdo toda esa riqueza de experiencias. Me parece que con las investigaciones empíricas muchas veces no logramos salirnos de esos marcos como más absolutos y conceptos cerrados que no reflejan la diversidad. Bueno, nosotros tenemos que ir yéndonos del programa porque terminamos. Con vos, oyente, nos vamos a volver a encontrar el miércoles que viene. Yo quería agradecerle a Cecilia y a Santiago haber estado acá hoy, haber traído esta problemática, y me parece que nos pone a pensar. A mí me quedan como dos cosas para cerrar. La primera es que la mala costumbre de pensar por otros sin escuchar a esos otros es algo que cuando uno lucha por el aumento de derechos deberíamos empezar a poder interpelar. Y la otra cosa que es interesante como programa de científicos y universitarios autoconvocados es que el trabajo en el campo, el trabajo experimental con los sujetos de estudio, que aquí no son objetos de estudio como en otras ciencias, valen la pena de ser transitados, porque nada, me parece que esa interacción entre los sujetos de estudio y su propia experiencia y lo que tenemos como mirada científica, esa interacción tiene mucho, mucho para decir y mucha tela para cortar. Nos encontramos la semana que viene, oyente. Chao. Creció y a más de 1000 cerebros repatrió. Por eso el presidente guarda.